Disponible bendiciendo a la iglesia del Señor. Amén. Estamos contentos porque estamos en la casa del Señor para adorarle. Y estamos contentos, ¿verdad? Porque podemos compartir. Podemos compartir este viernes, ¿verdad? Una temática tan linda, tan maravillosa como lo es Apocalipsis. ¿Cuántos estuvieron el viernes pasado? Durante la mano. Todos los que estuvieron el viernes. Okay, así que una gran mayoría. Espero, ¿verdad?, que se hayan gozado, que haya sido de edificación lo que hasta el viernes pudimos tocar. Lo que hicimos, lo hicimos con la intención de tocar pues muchos temas que muchas veces no se tocan por lo toscoso, ¿verdad? Yo siempre he dicho que Apocalipsis es un terreno toscoso. ¿Por qué? Por las varias interpretaciones que tiene el libro. Para los que no son conocedores, el libro de Apocalipsis pues encierra sobre 7 escuelas de interpretación, ¿verdad? Y por ahí hay un refrán que dice: todo es con el lente con que se mire. Y ante esas 7 escuelas de interpretación, pues esto es lo que ha creado tanta dificultad, ¿verdad? Ha creado estas diferentes posiciones en lo que se relaciona el Apocalipsis. El viernes pasado, como dije, tratamos de exponer la temática de manera que usted lo entendiera en arroz y habichuela. Empecé con unos ejemplos, ¿verdad? Muy nuestros. Y es porque, amados, la Biblia no se da en el vacío. Yo quiero que usted entienda esto. La Biblia se da siempre en un contexto específico. Y en el caso de Apocalipsis, pues Apocalipsis se dio en un contexto particular, 2000 años atrás, bajo unas circunstancias específicas que ignorarlas, pues no nos va a ayudar para poder entonces entenderlo. Así que si usted ve que en mi conferencia yo traigo muchos ejemplos del cotidiano nuestro, ¿verdad?, de nuestro diario puertorriqueño, lo hago con la intención de que usted pueda comprender lo que esta materia de Apocalipsis está tratando de revelar. Jesús lo hizo. Jesús, todas las parábolas que enseñó, ¿de dónde se las sacó? Se las sacó del uso diario y cotidiano de la gente de aquel entonces. ¿Ok? No de la gente de hoy, no, de la gente de aquel entonces. Jesús habló situaciones de la vida diaria para que ellos pudieran comprender. A nosotros, 2000 años después, nos toca estudiar, viajar al tiempo, para entonces que traer un mensaje contextualizado, ¿verdad?, a nuestra situación y al tiempo en que vivimos. Así que voy rapidito a entrar en el tema, voy a dar un brief de lo que se tocó por encimita el viernes pasado. El viernes pasado, pues como no sabíamos, ¿verdad?, que íbamos a venir este viernes, pues nos concentramos específicamente en los capítulos 2 y 13 de Apocalipsis, hablando de la bestia y el dragón y la otra bestia, ¿verdad? Y tuvimos, no sé si usted soñó con dragones y cuernos y bestias, pero espero que no. Pero la intención fue revelar lo que el Apocalipsis habla de un nuevo orden mundial, un nuevo sistema político que será el que gobernará el mundo en los tiempos finales, ¿verdad? Y hablamos del dragón, dijimos que el dragón, que el mismo texto lo aclara, es una alusión directa a quién. ¿Alguien me puede decir cuándo se recuerda? El dragón es una alusión directa que a Satanás, al dragón, a la serpiente antigua. Por eso el mismo autor lo describe: el dragón, llamado diablo, llamado Satanás, llamada serpiente antigua. Así que Satanás es uno de los integrantes, ¿verdad?, o protagonistas de este momento de la historia. Y Satanás comienza a perseguir a Israel. ¿Se acuerdan entonces que había una mujer? Y esa mujer era Israel, y comienza el dragón a perseguirla. Pero una vez el dragón se da cuenta que no puede perseguirla, entonces se levanta un sistema llamado la bestia. Dijimos en aquel entonces que bestia y anticristo, aunque están de un mismo bando, pero no es lo mismo. Porque a veces tendemos a confundir que bestia y anticristo es la misma cosa. Es como si yo dijera Barack Obama y el gobierno de los Estados Unidos. Es lo mismo. Estamos hablando de que de un funcionario que es presidente electo, que es comandante en jefe, y otra cosa es el sistema que está aquí, detrás del presidente. Así que el presidente no es el gobierno, él representa al gobierno, pero no es el gobierno. Y la bestia es que Es este sistema, es este andamiaje que va a estar gobernando los últimos tiempos, pero sí habrá un personaje que le llamamos el anticristo, que entrará en escena, que será, vamos a decirlo así, el relacionista público del sistema. Será el que le dará cara, porque todo sistema necesita una cara, ¿no? Es como ahora mismo, si la iglesia va a ser representada, ¿necesita qué? Un representante, ¿verdad? Si la iglesia, pueden ser los pastores, un líder, es la cara de la iglesia. Y lo mismo será el anticristo, será la cara de este sistema que se levanta, que persigue entonces a la mujer. Y aquí mencionamos que después de perseguir a la mujer, persigue a quién, al resto de la descendencia de la mujer. ¿Que quiénes son? El texto enfáticamente dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y yo quiero aclarar algo para que no se malinterprete. No estoy diciendo que la iglesia está en la gran tribulación, ¿verdad? Quiero ser claro y categórico. Lo que estoy diciendo, que es algo que no se ha enseñado de manera correcta, es que en los tiempos de la tribulación hay salvación. O sea, hay una escuela que por muchos años ha enseñado que una vez se dé el arrebatamiento de la iglesia, no hay opción de salvación. Cuando usted lee Apocalipsis y lee otros pasajes que vamos a leer hoy, usted se percata de que hay gente sirviendo a Cristo, ¿ok? Inclusive, después de esta persecución, antes de esta persecución, debo decir, es que el dragón tiene una lucha contra quién, contra Miguel y sus ángeles. ¿Se acuerdan que lo discutimos? Contra Miguel y sus ángeles. Y cuando el dragón es echado fuera, ¿qué dicen los ángeles? Alegraos cielos, porque ya no mora entre nosotros el que acusa a nuestros hermanos de qué, de día y de noche. Pero entonces dice, pero ay de los moradores de la tierra, porque sabiendo que le queda qué, poco tiempo, ha descendido con gran ira. Así que Satanás sabe que le queda poco tiempo cuando lo boten del cielo, ¿verdad? Porque su función en estos momentos es acusarnos. Pero para eso está el sumo sacerdote llamado Jesús, para decir, ese que el diablo está acusando es un redimido, es un lavado por la sangre del Cordero. También tocamos rapidito en el viernes pasado, leímos un poco de Daniel. No se acuerdan, ¿verdad? Estuvimos hablando de los tiempos donde Miguel, ¿verdad?, el príncipe de Israel, será quitado, será movido, y comenzarán entonces los tiempos de angustia, tiempos de persecución, de gran tribulación. Estuvimos mencionando el viernes pasado que para que esto se dé, Israel, que viene siendo, como dicen muchos por ahí, muchos escatólogos, es el reloj de Dios, Israel tiene que tener un acuerdo, ¿verdad?, diplomático, de paz, no solamente con sus vecinos, en este caso, ¿verdad?, los palestinos, los islámicos, sino con el mundo. Tiene que haber un acuerdo de paz para que entonces Israel pueda hacer su templo, ¿verdad? Y estuvimos tocando el tema de Hamás, ¿se acuerdan? Hablamos Hamás y hablamos un poquito de eso, porque usted se ha visto la prensa internacional, se ha percatado de que la prensa manipula la información y Israel aparece en escena como el malo, ¿verdad? Como el nene malo de la película. Israel son malos y son unos dictadores, y no se ven las dos caras de la moneda. Así que tiene que haber un acuerdo de paz, tiene que haber una reedificación del tercer templo, porque una de las cosas que dice a Daniel, que lo leímos el viernes, es que va a cesar el continuo sacrificio. ¿Se acuerdan? Lo tocamos también. Va a cesar el continuo sacrificio. Así que si no va a haber sacrificio, pues quiere decir que alguien va a tocar los tiempos de las festividades judías. Y acuérdese, amado, esto no se puede cumplir ahora, ¿verdad?, de inmediato, porque Israel desde el año 70 hasta hoy no le hace culto a Yahvé. O sea, Israel desde el año 70, que Jerusalén fue destruida en manos de Nerón, específicamente por el general Tito, pues mire, desde ahí no se celebra culto a Jehová. Y ellos están esperando volver a levantar su templo para entonces activar, ¿verdad?, darle continuidad a este continuo sacrificio. Y el príncipe de ese pueblo que se levantará en los postreros días hará cesar ese sacrificio. ¿Ok? Así que eso es una de las señales que yo creo que más la iglesia está pendiente, ¿verdad? De cuando Israel va a reestructurar su templo. Y créanme, están trabajando muy fuerte en ese aspecto, lo que se conoce como el Instituto del Templo. Ellos están continuamente buscando los libros antiguos, no solamente el Antiguo Testamento, sino leyendo lo que es la Mishnah y otros libros sagrados como el Talmud, en busca de que de todo este secreto levítico, buscando entre todos los linajes judíos a los levitas, los están buscando, los están entrenando, les están dando taller, ¿para qué? Para que, es más, los están enseñando a matar corderos. Todavía no han matado a ninguno, pero ya le están dando la teoría, ¿verdad? De cómo se degolla un cordero. Usted no piense que el sacrificio eso es tipo puertorriqueño, con un machete y a fuerza palo. No, a los corderos hay que sacrificarlos de manera suave, que ellos ni brinquen. Sí, así era, así. Cuando Aarón y los sumos sacerdotes lo hacían, tomaban los corderos en sus brazos y jugaban con ellos, ¿verdad? Le daban caricia. Y el cordero se dormía, y mientras el cordero estaba ahí medio adormecido, ahí venía la navaja que degollaba en la yugular. Usted conoce la yugular, ¿verdad? Esa vena que tenemos aquí. Pues ahí mismo le daban el tajito al cordero y lo ponían sobre la mesa del sacrificio, sobre el holocausto, ¿verdad? Y todas esas cosas, Israel está fuertemente estudiándolas para estar listos para cuando comience ese momento, ¿verdad?, histórico, que la iglesia tanto le espera. Le espera porque tiene unas repercusiones poderosas, porque nos avisa de que el Señor viene a buscar su pueblo, ¿verdad? No es que estemos locos de que mate cordero, es que la repercusión de ese acto es que el Señor está a las puertas. Amén. Como dije el viernes pasado, si usted tiene preguntas, porque como el tema es tan amplio, yo me monto, lo dije, ¿verdad? Me monto en el patín. Si usted de repente tiene la duda o la pregunta, pues no se preocupe, levante mano y yo me bajo del patín y contestamos y aclaramos, ¿verdad? Porque lo que queremos no es que usted se vaya confundido, sino al contrario, que usted se vaya edificado en esta preciosa noche. Así que vamos a abrir el libro de Apocalipsis. Y vamos a estar tal vez brincando algunos capítulos. Y amado, ¿verdad? Les oriento y les digo, para que usted entienda cuán profundo es el Apocalipsis. Es un estudio que a mí me toma, por lo menos a mí, me toma 6 meses completos, a fuerza de 1 hora o 2 horas, ¿verdad? Por semana, dar el curso completo del 1 al 22. Así que estoy tratando de embozar en 22 capítulos que se dan en 6 meses, tirando, como uno dice, lo más que se pueda, según, ¿verdad?, el tiempo que tenemos. Bien. Usted sabe que los capítulos 1 al 3 del libro de Apocalipsis es lo que se conoce como la parte histórica, que al final, acuérdenme, al final, dejarles un postre de esos primeros 3 capítulos. ¿Por qué? Porque la gente se escandaliza y se alborota con los cuernos, con los dragones, con las cameras, con las bestias, y se olvida que en los capítulos 1 al 3 hay unos mensajes poderosos para la iglesia del Señor. Así que el postre al final es eso. A los pastores me lo acuerdan. Así que, capítulo 4 y 5, lo brinco para un poquito por encima. Si usted quiere estudiar adoración, si usted quiere saber cómo es que se debe adorar y exaltar a Cristo, esos son los capítulos que usted tiene que estudiar. Los capítulos que más alta cristología encierran en la Biblia, junto a Filipenses 2, ¿okay? Sería capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Así que cuando decimos alta cristología, ¿a qué me estoy haciendo referencia? Alta, baja cristología se le llama al Jesús humano. Ejemplo, usted me habla de Jesús cuando cogió el látigo. Es más, la Biblia dice que Jesús vio la escena y se fue a hacer un látigo. Eso yo le llamo baja cristología, porque me presenta que el Jesús humano, el Jesús que le dio coraje igual que usted, ¿okay? Pero el Jesús que aparece en el capítulo 4 y 5, divinizado, ¿verdad?, exaltado, pues eso se le llama alta que cristología, porque estamos hablando no del Jesús humano, no del Jesús de Nazaret, sino del Verbo, el Logos, el que está en la diestra de Dios Padre, que y que viene a gobernar el mundo. Así que estos 2 capítulos, alta cristología. Quiero entonces comenzar con el capítulo 6. Que si verdad, yo hubiese sabido que a ustedes hubiese gustado, pues yo hubiese empezado el viernes pasado con el capítulo 6. ¿Por qué quiero leer estos versículos? Porque miren, por ahí hay dos o tres intérpretes hablando de que por ahí ya están los jinetes cogiendo. Inclusive pasaron unos videos medio faturos por YouTube de unos celajes. Saben que con las cámaras de video y con los celulares uno ve y ve lo que no es. Y hay unos videos corriendo donde aparecen supuestamente en celajes de fuego unos caballos corriendo. Voy a leer rapidito para entonces explicar. Vamos al capítulo 6. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, o rojo fuego, ¿verdad? Que es lo que significa bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo. La palabra amarillo viene del griego clorox. Sí, es el mismo que usted usa para lavar ropa. Es el mismo, clorox. ¿De qué color es el clorox? Las hermanitas. ¿Cómo? Como un amarillo verdoso. Ok, ese es el amarillo que menciona aquí. Es color clorox. Entonces, ¿qué dice? Espérate que brinqué de capítulo. Amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vamos rápido. Bien, estos cuatro jinetes, lo primero es, ¿qué representan? Pues miren, usted no piense que en la gran tribulación la gente va a estar viendo tipo montado en caballo, cogiendo por todo el planeta, ¿ok? En los tiempos de Jesús, solamente se podían montar en caballo los reyes, los gobernantes y los ejércitos, ¿ok? Por eso Jesús, ¿en qué entró montado a Jerusalén? ¿Por qué? Porque si Jesús entraba montado en un caballo, automáticamente era un acto de rebelión política contra el imperio. ¿Usted cree que Jesús no reconocía el sistema? Jesús sabía el sistema. Por tanto, Jesús lo que hizo es lo que hacían los reyes davídicos. Los reyes davídicos, cuando venían en son de paz, lo que hacían era que buscaban un burrito, porque el burrito representaba que el rey viene a dialogar. Por eso el simbolismo, vean los simbolismos en la época, la gente lo entendió. ¿Tú te crees, sí o no? ¿Qué dijo la gente en respuesta a Jesús montado en el burro? Hosanna. Hosanna. ¿Qué significa Hosanna? Jehová salve. Sálvanos. O sea, Israel entendió el simbolismo porque sabían que los reyes davídicos, cuando no venían a caballo y venían montados en un burro, es que venían a dialogar. Venían, ¿qué te pasa a ti? ¿Tú estás bien? ¿Cuáles son tus necesidades? Así que Jesús vino en ese burro. Claro, Roma no lo entendió, porque Roma no conocía el simbolismo de Israel, pero los judíos que estaban ahí lo entendieron. ¿Ok? Entonces, por esta razón, cuando hablamos de caballos aquí en el Apocalipsis, ¿estamos hablando de qué? De gobierno, de imperio. ¿Ok? De reyes. O sea, así que el caballo, este jinete del caballo blanco, el jinete del caballo rojo, lo que está representando son movimientos políticos que se van a dar a cabo, ¿verdad? Como estuvimos hablando el viernes pasado, ese imperio global que se va a levantar en el mundo, va a venir a dominar ¿qué? El mundo completo. Pero claro, no todo comienza de forma total. Si usted mira Aquí comienza diciendo que este jinete sale venciendo para vencer. Para que usted entienda esto de venciendo para vencer. ¿Usted ha visto los boxeadores cuando van al ring? Ejemplo, voy a usar de ejemplo el Maggie Yu de todo. Es un Floyd Mayweather. ¿Usted ha visto a Floyd Mayweather con la cabeza baja cuando va a pelear? ¿Cómo le entra? Porque son fanáticos del boxeo. ¿Él entra qué? Ya asumiendo de que él es el ganador. Eso es lo que significa que el jinete del caballo blanco sale venciendo para vencer. No es a ver si conquista, no, sale con la actitud de qué? De vencedor. Y tiene un arco, pero no menciona que tiene flecha. ¿Usted sabe qué significaba los arcos sin flecha en los tiempos antiguos? Representaban poder militar, o sea que se tiene la fuerza militar, pero a la vez se está impulsando qué? La diplomacia. Es lo que hace, por ejemplo, muchas veces los Estados Unidos. Estados Unidos tiene dos o tres bombitas nucleares para acabar el planeta. Sí. Usted vea, recomiendo, si no lo ha visto, vea Armas del Futuro. Estos, ¿verdad? Canales que dan documentales para que usted sepa. El hombre está acabando su propio final. Los Estados Unidos alardean de que tienen una bomba que una sola en dos meses aniquila el planeta completo. Y yo escuché al secretario del Pentágono diciendo, yo decía como que, esto es tremendo, yo si quiero, con un botón, con el botón rojo, desaparecemos el planeta completo en cuestión de dos meses. ¿Okay? Así que tiene este jinete que aparece en escena, tiene el poder bélico, pero no lo usa, sino que va a ir que con la paz. Por eso es que hemos dicho que cuando se restablezca el tercer templo tiene que haber un acuerdo de paz global. Por eso hemos venido diciendo de que parte de los esfuerzos que se están dando desde hoy en adelante es que es hacia la famosa paz. Si usted escucha siempre las noticias internacionales y los acuerdos de paz y no se llevan a cabo y todo es, todo esfuerzo, todo movimiento es a que haya que paz. Pero este gobierno que entra en acción dice, yo voy a lograr la paz. Claro, Jesús dijo, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Ahora, el segundo jinete, ¿es otro jinete? ¿Es otro gobierno? No, es el mismo gobierno que ahora, en vez de promover la paz, ¿qué hace? Saca la caja y comienza a hacer la guerra. Por eso que el mismo sistema dice, sí, que los acuerdos de paz fueron por 3 años y medio. Por eso siempre hablamos de los 3 años y medio de qué. De paz, porque ya leímos el viernes pasado que por 3 años y medio o 42 meses o 1260 días o tiempos y medio tiempo, va a haber qué. Guerra. Así que por ende, este jinete que aparece es el mismo gobierno, no es otro, es el mismo, pero ahora dice, vamos entonces a hacer la guerra. Y por consecuencia de la guerra, aparece entonces ¿qué? Un caballo negro, ¿verdad? Con el jinete. ¿Qué representa esto? Cuando hay guerra, ¿cuáles son las consecuencias directas? Muerte. Pero antes de llegar a la muerte, hambre, pestilencias. Ejemplo, usted sabe que en Hiroshima y Nagasaki, donde se tiró la bomba atómica, usted sabe que allí todavía vegetación no nace. ¿Cuánto lo sabía? O sea, allí todavía, es más, lo único que sobrevivió a la radiación fueron las cucarachas. Mírense, Dios mío, y con el jefe se matan y no soy, y la bomba atómica la sobrevive. Eso está terrible. Así que, pero ¿qué sucede? Le estoy trayendo este ejemplo, ¿verdad? Para que usted vea. Ahora mismo en Nagasaki, Hiroshima, todavía los Estados Unidos de Norteamérica destinan millones de dólares para los males congénitos de todas las nuevas generaciones que han nacido. Usted no piense que la radiación se quedó allí. No, todos los niños que nacen son en una tasa muy alta y muy elevada, que nacen con males congénitos como consecuencia de la radiación que se quedó ¿qué? En el aire, todavía está en el aire. ¿Okay? Entonces, por eso usted ve un jinete negro que ¿qué? ¿Qué nos dice? Vamos a leerlo rapidito. Cuando abrió el tercer sello, un ser viviente, caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano y se hizo un edicto, 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario. ¿A qué se refiere esto? En los tiempos de Roma, 2 libras de trigo o 6 libras de cebada era el desayuno pobre de un esclavo. Pero 1 denario representaba el sueldo de 1 día de trabajo de 6 a 6. Porque no era 8 horas. A ver, acuérdense que antes no había eso de overtime ni leyes laborales. 6 a 6. Así que, ¿qué está diciendo aquí? Que por causa de la guerra, todo lo que va a tener que relacionarse con los alimentos, ¿qué va a pasar? O sea, el petróleo va a estar echado, pero porque el petróleo no se come. Pero lo que usted se echa con la boca va a estar tan alto, si lo contextualizo, a lo que sería el sueldo mínimo de un trabajador en Estados Unidos, Puerto Rico, ¿verdad? De 1 día. O sea, que si usted está a 7.15 la hora, multiplíquelo por 8. Y eso que usted se ganó en estos tiempos de tribulación va a ser de tal manera la inflación de los alimentos. Entonces, usted podrá comerse al final del día, como decimos en Aguadilla, un pan pobre. Usted saca un vapor, ¿verdad? Sandwich de jamón y queso. Así le decimos en Aguadilla. Y sí, eso es un pan pobre para los aguadillanos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque antes, cuando mi mamá se criaba, ¿verdad? Usted con una peseta se compraba un sandwich, jamón y queso, una malta, mantequilla. No hacía muchas cosas con una peseta. Hoy no se puede. Así que lo que está diciendo es que la guerra que trae este mismo sistema comienza a afectar entonces, ¿qué? La alimentación. Y por consecuencia, si usted está afectando la alimentación, las guerras de hoy, pregunto, ¿son de espadas, jabalinas? ¿De qué son las guerras hoy? ¿Con qué? ¿Con qué artefacto? Hoy hablamos de que de armas de destrucción masiva, la radiación, química, armas biológicas, todo ese tipo de armas, química, biológica, radiación, eso me afecta toda la flora que está. Ahora mismo, ¿usted sabe que el chocolate va a subir? ¿Por qué? Porque el mayor productor de cocoa en el mundo es África. ¿Y qué está pasando en África? No te sabes. Y ya dijeron que como ahora no van a comprar cocoa de África, ahora prepárense los chocolateros porque comienza ¿qué? A subir el chocolate. Y esto es una muestra de lo que pudiera pasar. Aquí estamos hablando del ébola, ¿verdad? Que es una epidemia. Imagínense entonces una guerra a niveles globales con armas de destrucción masiva afectando con toda esa radiación todos los campos, los sembradíos. Miren, la gente se va a matar. Es más, en Añasco se mataron cuando el huracán George por una bolsa de hielo. Aquí en Puerto Rico. Por una bolsa de hielo. Era la única bolsa de hielo y el tipo sacó la pistola y ¡pum, pum, pum, pum! La bolsa está la última mía. Así que con la intolerancia que tenemos en nuestras sociedades y con la violencia que vivimos, imagínense un cuadro como este. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la consecuencia de las hambres? ¿Cuál es la consecuencia de esta guerra que va a estar afectando el planeta? Que la radiación, ya usted sabe que puede volar en cuestión de nada al globo terráqueo. Pues sería el cuarto jinete. No es que el cuarto jinete, que es color Clorox, va a estar, porque ahí dice que se le da poder. Mire para qué se le da poder. Dice que tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Este detalle, quiero aclarar, cuarta parte de la tierra implica que la crisis comienza ¿qué? En un lugar del planeta. Pero cuando usted lee las trompetas, me habla de una tercera parte. Cuando usted lee las copas, me habla del planeta completo. Así que, ¿de qué estamos hablando? Son juicios que van a ir ¿qué? En secuencia, en crecimiento. ¿Dónde pudiera ser esta cuarta parte de la Tierra? Pues mire, ¿verdad? Esto es una deducción porque no es que la Biblia lo diga categóricamente. Deducimos, los eruditos deducen que esto comienza en Oriente. ¿Por qué? Porque casi todos los conflictos bélicos, ¿dónde serán? En Oriente. Y si Israel es el meollo del asunto y se está eliminando, ¿verdad?, el continuo sacrificio, pues eso ¿dónde va a ser? En Jerusalén. Así que los eruditos deducen y entienden que esta cuarta parte comienza con Oriente. Más en Oriente se va a dar la guerra del Armagedón, que ahorita vamos a hablar de ella rapidito. ¿Ok? Pero fíjense que también dice que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este último va a estar como el encantador de perros con un montón de cadenas arrastrándose con las fieras de la tierra. No. Si usted, y le voy a dar un ejemplo, si usted tira una bomba atómica, para no hablar de nuclear, porque nuclear es 10 veces más poderosa que la atómica. O sea, te estoy hablando de tecnología vieja, porque ya la atómica, eso es old fashion. No está in, como dirían en el campo de la milicia. Y usted ataca el mar. ¿Ok? Del mar hay un pez que se llama salmón. ¿Cuánto lo conoce? Ok. Ese pez tiene un ciclo de 8 años. Él nace del río, se va al mar. Allá está sobre 7 años y cuando está por cumplir su año número 8, él regresa al río de donde nació. ¿Y quién lo espera en el río? ¿Quién sabe? ¿Quién? El oso, que es el depredador natural, se para, usted sabe, con sus garras ahí en la cascada del río, en la desembocadura. Ahí se para, ¿para qué? Para esperar el ciclo del salmón. Esto es un ejemplo solamente. Pero este año el ciclo del salmón no se dio porque hubo una guerra y hubo una arma de destrucción masiva que se lanzó sobre el mar en X lugar en el planeta. El oso se quedó esperando. No llegó. ¿Para dónde usted cree que el oso va a mirar? Si no hay peces. Bueno, allí al lado vive gente, hace mucho ruido todos los días y bota un montón de basura. Por tanto, cuando aquí me dice que este jinete viene con las bestias o las fieras de la tierra, lo que me está diciendo es que la consecuencia de la guerra, de la mortandad, de las epidemias, de todo lo que viene, va a afectar los ecosistemas. Y en vez de tener un depredador en la cadena alimenticia, en la pirámide arriba, llamado ser humano, el depredador se va a convertir en presa. Y ahora vienen las bestias que no comen humanos y dicen, bueno, a falta de pan, cae la gente. Por ende, ahora el oso va a mirar y llega a casa y entonces se me ve a mí y dice, este tiene bastante eterno peso de gloria, así que déjame tirar un jascañazo, a ver. Sí, y se lo digo de forma de jocosa, pero es la realidad. Cuando usted, ejemplo, no le da comida a un perro, un gato, ¿qué pasa? Algún día le va a tirar el mordicazo, porque en Miami no se va a quedar. Entonces, cuando aquí me dice que viene con las fieras, no es que usted piense que va a estar cogiendo, ¿verdad?, en cadena por ahí todos los animales. No, es que tenemos el efecto de todos estos jinetes, de todas estas guerras, que amenazando todos los ecosistemas, todo lo que Dios estableció. Porque Dios hizo todo de manera excelente. Dios le puso a cada animalito, mire, usted dice, ¿y el tiburón deberá existir? Mire, gracias a los tiburones usted se puede bañar en la playa. Porque si no hay tiburones, la playa se forra de agua viva y ¿quién se baña? ¿Usted lo sabía? Cada animal, cada cosa ha sido creada con un propósito. Gracias a Dios por las lombrices, porque si no hubiera lombrices no hay quien siembra en la tierra. Entonces, ahora esto lo afecta al hombre, ¿y qué pasa? Vemos a la naturaleza tornándose en contra de qué, del ser humano. Quiero ir rapidito. Luego de estos cuatro jinetes, ¿verdad? Que estos cuatro jinetes lo que nos ponen en perspectiva es cómo va a estar dominando el mundo, que esta bestia que ya le estudiamos el viernes pasado. Hay un quinto sello donde se nos habla, ¿verdad? Y quiero aclararlo porque no me dio tiempo de leerlo el viernes pasado. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Ok? ¿Por qué estoy leyendo esto? Nuevamente por lo que mencioné al principio. Muchas escuelas establecen que no hay opción. Y no estoy diciendo esto para que usted ahora coja su vida cristiana live. No. Porque hay gente, pues cosas como... va a haber salvación, pues yo me dejo de degollar, como decía mucha gente antes. No, ese no es el asunto. Ese no es el punto, porque usted no sabe si la muerte le llegue hoy o mañana. ¿Sabe? Usted tiene que estar preparado como si Cristo fuese a venir hoy. Pero aquí me dice que hay unas almas debajo del altar. ¿Quiénes son? Los que han salido de qué. Porque inclusive se les dice a ellos que esperen que se complete el número de qué. De sus consiervos que han de morir igual que ellos. Así que hay gente creyendo en Jesús, rechazando el sistema de la bestia en estos tiempos de qué. De tribulación. De aquí quisiera brincar entonces al versículo 9 del capítulo 7. Porque entonces ahí nos abarca un poquito más ese punto. ¿Ok? El versículo 9 del 7 dice: después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie que podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Inclusive este versículo ha sido politizado, ¿usted no lo sabía? Tuvo un presidente, uno de nuestros presidentes de NMI censuró este versículo porque decía que con palmas en las manos. Y yo le decía: hermano, es que no es asunto de las palmas de aquí de Puerto Rico, es que en los tiempos bíblicos, cuando un rey entraba, se le recibía con ramos de palmas. Pero hay gente que, tú sabes, rápido la mente se le pone azul y dice: no, mi hermano, ya está en el cielo, están con palmas en las manos. No lo vea así, no lo vea puertorriqueñamente hablando, véalo con mentalidad hebrea. Así que dice que estaban con palmas en las manos, ¿verdad? Y luego menciona que clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Está leyendo conmigo? De la gran tribulación. Han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Por qué traigo esto? Porque yo he escuchado gente que me dice: es que en la tribulación la salvación es por obra. ¿Quién le dijo ese disparate? La salvación siempre, el mérito será la sangre de Jesucristo. Inclusive, la salvación nunca ha sido por medio de obras. Porque ¿por qué medio se salvó Abraham? Y por la fe, que fue que contaba por justicia. Fue la fe. Abraham no se salvó por las obras. Ninguna persona en el Antiguo Testamento se salvó por obras. Todos fueron salvos ¿por qué? Por medio de la fe, ¿ok? Así que quería tocar rapidito ese punto. Ahora, vamos a... Quiero buscar algo rapidito aquí en las trompetas. Bien, versículo 6 del capítulo 8. Comienza entonces las trompetas. Y por lo menos, o sea, aunque hay gente y hay una escuela de interpretación que establece que estas trompetas han venido cumpliéndose de Cristo para acá, yo favorezco, ¿verdad? Acuérdense, como le he dicho, hay sobre 7 escuelas de pensamiento. Yo favorezco y me inclino a la escuela de interpretación de que esto es secuencial. De que esto se está dando en el mismo lapso de tiempo, de manera que escalonado. ¿Ok? Lo mismo le digo por qué. Dice: y los 7 ángeles tenían las 7 trompetas, se dispusieron a tocarlas. Y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Ok. ¿El granizo qué es? ¿De qué es? ¿Qué? Decimos acá que es hielo. Pero si al hielo tú le metes fuego, ¿sigue siendo hielo? Por tanto, Juan está diciendo granizo mezclado con fuego. ¿Pero por qué le está viendo algo rojo? O algo anaranjado. Pero si es fuego, deja de ser ¿qué? Granizo. Así que no podemos perder de perspectiva. Esta fue la visión de Tito, un pobre anciano de 90 y tantos años, desterrado en condiciones infrahumanas en la isla de Patmos, viendo el futuro que no ha sucedido. Ahorita yo le hablé de armas de destrucción masiva. ¿Cierto, Juan? Usted sabe que la radiación de cualquier arma de guerra convierte las aguas en color sangre. Si usted tiene contaminación radioactiva en los aires, y a esto le añadimos que el hombre está destrozando la misma creación, cada vez haciendo mayor el famoso hueco de la capa de ozono, e inclusive usted sabía que ya la nieve en Groenlandia no es blanca. ¿Cuántos sabían que la nieve en Groenlandia es negra? Están casi como suerte de favor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los contaminantes que nosotros lanzamos a la atmósfera, ¿hacia dónde van? Acuérdense que nuestro planeta tiene que... tiene polos, ¿verdad? Y tiene atracción. ¿A dónde cogen los huracanes que están arriba del Ecuador? Porque su propósito es tomar el calor del Ecuador y llevarlo hacia arriba para enfriar. Es un sistema de enfriamiento. Pues mire, toda esa contaminación está llegando allá. Usted le suma eso. Entonces, usted tiene radiación en una guerra del futuro. O sea, una guerra del futuro sin radiación. O sea, ya estamos hablando hoy de cosas que tal vez nuestros ojos no han visto. Entonces, usted tiene que un efecto invernadero posiblemente, y por eso van a ver que ese hielo que mezclado con fuego, lo ves rojo, ¿ok? Así que, ¿por qué le estoy tocando esto? Porque el ser humano con sus avances tecnológicos está preparando la escena para que estas cosas se den. O sea, porque la gente ve los juicios como que Dios caprichosamente va a lanzar el juicio. Dios le dio la gana de mandar hielo, ojo. Sí, Dios un día se levantó del lado izquierdo y dijo, voy a mandarle hielo colorado a todo el mundo allí. No. Dios es el que está permitiendo lo que sucede porque Dios está en control de la historia. Pero estos, ¿verdad?, desenlaces que estamos viendo en los juicios son simplemente que causa y efecto de lo que los seres humanos hemos venido haciendo. Así que, pero mira luego, dice que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Fíjense que el neocello se está afectando una cuarta parte de la tierra. Ahora el radio de influencia está sobre ¿qué? Sobre una tercera parte de la tierra. Pero mayor aún, el segundo ángel tocó la trompeta. ¿Y cómo? ¿Qué es cómo? Lo que cogieron en español 101. Eso es una símil. ¿Verdad? Como semejante a. Parecido a. No es que es que se parece. ¿Verdad? Es como, ¿verdad?, una gran montaña ardiendo en fuego que fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar que se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue que... Y hoy no estamos hablando de las carabelitas de Cristóbal Colón. ¿De qué hablamos hoy cuando decimos naves en el mar? De transatlánticos, de cruceros enormes, ciudades flotantes en el mar. Porque eso es lo que son los cruceros hoy. Usted puede vivir en un crucero feliz contento. ¿Ok? Así que una gran montaña, como una montaña ardiendo en fuego. Usa un poco la imaginación. No estaríamos hablando de un arma de destrucción masiva siendo lanzada sobre los océanos. ¿Qué pasa si yo ofrezco las rutas comerciales? ¿Qué pasa? Acuérdense del jinete negro, del caballo negro. Estamos afectando que los alimentos. ¿Y de qué manera pueden afectarse los alimentos? Aquí en Puerto Rico, lo que se cultiva, ¿da para sostener a nuestra sociedad? Mire, si apenas lo que se produce aquí, dicen los que saben, que da apenas para un 15% de la población. Y eso sería fuerza de mofongo, plátano, todo lo que da, porque no se produce mucho aquí. O sea, el café está enfermo, está dañado, tiene una... cosas raras que le salen, así que ni el café ya no lo tomamos de aquí. Allá en Aguada, el Coloso, no sé qué pasó, que empezaron el proyecto y el azúcar como que no ha salido. Así que si usted afecta una tercera parte de las rutas comerciales en el mar, porque las naves son destruidas, me dice aquí. ¿Lo está leyendo conmigo? O sea, las naves son destruidas, así que Tras que está afectando la fauna marina por un lado, está afectando ¿qué? El medio de transporte más grande, porque todavía el avión no es un medio de transporte costo efectivo. Usted sabe que traer cosas en avión es mucho más caro. Y todo lo que entra, por dar un ejemplo aquí en Puerto Rico, es por barco. Todo es por barco. Entonces usted tiene una tercera parte de las rutas comerciales afectadas en el mar por... Y claro, yo le estoy trayendo esto para que usted mire. Porque una gran montaña, pero Dios va a mandar una montaña. No, mire, acuérdense que hay guerra. No podemos olvidarnos que el contexto de Apocalipsis es uno de guerra. Mire si es guerra, que hay un corito bien famoso, que nosotros lo cantamos, pero no lo internalizamos. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero les vencerá. Ah, no, no, me sentí viejo de repente. Por si acaso tengo 35. Sí, es un corito de los viejitos de antes. Y pelearán contra el Cordero y el Cordero. Eso lo dice Apocalipsis, porque él viene, él pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y regirlas con vara de hierro. Así que él viene a pelear, pero él viene a pelear en un momento donde el planeta completo está sumergido ¿qué? En una guerra. Así que el contexto de las trompetas es uno de guerra. Así que vamos a seguir leyendo. Fue destruida la tercera parte, ¿verdad?, de los seres vivientes. Pero el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de estas aguas, porque se hicieron ¿qué? Amargas. Ok, afectamos ya una tercera parte ¿de qué? De los mares. Ahora se va a afectar una tercera parte del agua ¿qué? Potable. Ok. Y usted dirá, una estrella. Bueno, sabemos que la estrella más pequeña, para que usted tenga claro de que la Biblia no miente, es que acuérdese, todo es desde la perspectiva del autor. Cuando yo era chiquito, yo veía todos esos puntos en el cielo y yo dibujaba, ¿cómo yo dibujaba las estrellas? ¿Usted cuando era chiquito, cómo las dibujaba? ¿Con cinco picos? Usted no decía, no, las estrellas son redondas. Así que desde la perspectiva terrestre, cuando la astronomía no estaba desarrollada, todos pensábamos que las estrellas tenían que cinco picos. Tanto fue así que un primo mío me dijo, chacho, si un pico de esos cae sobre Puerto Rico. Sí, es nuestra inocencia y nuestro desconocimiento. Juan habla de estrella porque para Juan todo lo que esté en los cielos es que estrella. Hoy sabemos que la estrella más cercana a nuestro planeta está 24 años luz. Estamos hablando que la velocidad de la luz son 335 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad que pasa la electricidad por esa bombilla. Y usted se tardaría 24 años a 335 kilómetros por segundo en llegar a esa estrella. Y la más pequeña es 7 veces el tamaño del planeta Tierra. Así que ya usted sabe que es imposible que literalmente una estrella como las que conocemos impacte el planeta, porque si impacta, créame que dejamos de existir. O sea, un cuerpo de gas, que es lo que es una estrella, choca con nuestro planeta y con todos los combustibles fósiles que tenemos aquí, en menos nada desaparece. Ah, pero Juan está viendo algo que cruza los cielos y comienza a caer. Pues mire, ya sabemos, la ciencia nos dice, es más, no sé si sabían, que mandaron una nave con un robot para pegarse a un asteroide. ¿Pero está bien? A ese nivel está la ciencia. Ya tienen el robot, la NASA está contenta porque el robocito se va a pegar a un asteroide que es 10 veces el campo de fútbol, porque según las matemáticas humanas, dentro de 50 años puede ser que ese asteroide le dé la gana de pasar por aquí. ¿Ustedes saben que son 10 veces el estadio de fútbol? Impactando a la Tierra. Estamos hablando de una gran destrucción, ¿verdad? Tal vez no rompe el planeta completo, pero entonces posiblemente lo que Juan está viendo de una estrella cayendo del cielo es un ¿qué? Un cuerpo celeste de los tantos que hay. Hay cometas, hay meteoritos, hay asteroides, ¿qué no hay en el espacio? ¿Ok? Y eso está cayendo sobre la Tierra, afectando entonces ¿qué? La tercera parte de las aguas potables. ¿Ok? Así que esto que vemos aquí como juicio, hoy la ciencia dice, estamos preocupados porque eso puede suceder. Así que la ciencia, es más, los cristianos dejamos de leer Apocalipsis y la ciencia está intrigada con Apocalipsis. Porque la ciencia ha encontrado un tesoro científico en Apocalipsis. Y nosotros acá, yo voy a iglesias que digo, vamos a estudiar Apocalipsis. Y hermanos en las iglesias me dicen, yo no quiero nadie. Sí, sí, hermano, pastor, fui a una iglesia y el pastor se presentó. No. Y vamos a hablar de Apocalipsis, la bestia. Yo me quedé mirando, ¿qué pasó? Sin embargo, los científicos están mirando Apocalipsis porque ahora Apocalipsis le hace mucha lógica y mucho sentido a lo que ellos están descubriendo, que fue en el espacio. Así que esa estrella Genjo, que la palabra Genjo en el griego lo que significa es amargura. Eso es lo que significa. Ajenjo es amargo. Por eso las aguas se van a convertir en qué? En ajenjo, en amargo. ¿Ok? Que claro, amargo no es tanto el sabor, sino que van a ser qué? Aguas que no se van a poder tomar. ¿Ok? El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por medio del cielo diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Bien. Básicamente, hemos venido hablando de que todo lo que está sucediendo en el planeta, ¿verdad? O en la historia aquí, está sucediendo dentro de nuestra atmósfera. Con los elementos que yo le mencioné de contaminación, de radiación, de guerras, ¿verdad? Como las que hemos estado describiendo, hay una gran posibilidad de que una tercera parte de la atmósfera terrestre que se afecte. Porque el sol está lejito. Es más, mandaron una sonda para allá y el sol está tan heavy que la sonda se fue a ajustar. Sí, sí, porque el sol es caliente y según los científicos cada vez va a calentar más. Pero si tenemos que una contaminación ambiental, miren, usted va a estados en Estados Unidos donde el cielo es gris, donde usted no ve el sol. ¿Por qué? Por la radiación, por los contaminantes, por todo lo que hay. ¿Okay? Así que en un tiempo tan avanzado, ¿verdad? En base a la tecnología que estamos viviendo hoy, pues mire, tenemos una tercera parte de nuestra atmósfera terrestre que siendo afectada. ¿Okay? Ahora, quiero de aquí, porque estoy tocando ciertos juicios que pudiéramos entender con una base tal vez un poco más científica de cómo lo que estamos viendo hoy en el, ¿verdad? En el desarrollo tecnológico y científico nuestro. ¿Para qué? Para que usted vea que lo que antes no sonaba ciencia ficción, porque hasta los cristianos apocalipsis le sonaba ciencia ficción, hoy a los más lógicos y a los más inteligentes y brain en el planeta le hace mucho sentido. Y qué triste que a los científicos le haga sentido Apocalipsis y que a la iglesia no le haga sentido. Cuando la iglesia debería de ser la primera que debería de posar, porque mire, ya no se practica Apocalipsis. Ahora se busca entretenimiento espiritual y zumba espiritual y psicoterapia espiritual en muchos lugares. ¿Por qué? Porque estos temas no se tocan. Sin embargo, la ciencia, que trata muchas veces de alejarse de Dios, termina cada vez acercándose más a lo que la palabra de Dios ha dicho. Así que voy a resumir rapidito el 9. Si usted mira el 9, ahí te habla de las botas, te habla de caballos. Miren, volviendo al punto. ¿Juan vio eso cuántos años hace atrás? 2000. Todavía no ha sucedido. Ok, langostas. ¿Con qué cara son las langostas que menciona aquí? Son como unas esperanzas en que se forman unas plagas tremendas. Ok. Pero aquí me dice que están agrupadas como un ejército. O sea que hay orden. Las langostas no se agrupan en ejército. Es una plaga ahí que va por el cielo. Pero también me dice que tienen como caras semejantes a hombres. Coraza de hierro. Que de sus alas sale un estruendo, como de muchas aguas. tiene un pelo como de mujer, tiene cola como de escorpión. ¿Qué posiblemente estaba viendo? Tal vez nada, que usted y yo conocemos más. Que Juan, es más, no Juan, váyase a Irak y Afganistán. Es más, pregunto, ¿hay alguien del ejército aquí que haya ido a la guerra de Afganistán? Mire, yo tengo compañeros del ejército, ¿verdad? Amigos míos que han ido a Afganistán. ¿Usted sabe cómo le dicen en Afganistán a los tanques? Elefantes de hierro. ¿Por qué? ¿Qué tienen los tanques? No, no. Y cuando ven los camiones, ¿usted sabe cómo le llaman en Afganistán los pastores de ovejas? Por ahí vienen las aves de hierro. Eso es hoy. Imagínense 2000 años atrás, Juan viendo algo que nadie tenía la remota idea de que iba a existir. Las costas, con cara semejante a humano, con alas que de ahí sale un ruido estrondoso, con cola como de escorpión. Ah, pero después viene un caballo, vienen unos caballos que botan fuego, humo y azufre. Simplemente Juan está describiendo que la gran guerra final que él está viendo. Eso es todo. Capítulo 9. Ahí él está viendo esos desenlaces. Yo una vez di una clase y el pastor me dijo, no, esos son los demonios, y unos demonios mutantes que se van a levantar. Y el pastor, a mí puedo decirle, pero usted como que vio muchos muñequitos y ha dejado de influenciarse mucho por Hollywood. Acuérdese que él vio de manera literal el futuro que no ha que sucedido. ¿Cómo usted pretende que un pobre Juan Galileo allá en Palma viera y describiera algo que todavía no ha sucedido en 2000 años? Mire, sería cruel de nuestra parte exigirle a Juan que Juan no los explicara al detalle. No, no, eso es un tipo de nave que va a venir. No, hello. Fue cuando Henry Ford hizo el carro, y como lo dije, le decían los norteamericanos al carro. Por ahí viene Henry Ford en su caballo de hierro. Así que si los norteamericanos no pudieron anticipar qué es lo que Henry estaba haciendo, ¿cómo le podemos exigir al apóstol Juan que nos explicara el detalle? Lo que él mismo que estaba viendo del futuro. Ahora, capítulo 10 es lo que nosotros conocemos como un interludio. ¿Ok? Esto es un interludio y es lo que yo le llamo una renovación profética. ¿Por qué? Porque Juan está recibiendo esto, pero no piensen que Juan recibió esto de sopetón. Porque la gente piensa que Juan se fue en un éxtasis, tuvo un trance, y allá es, y entonces, así me dijo un hermano, no, no, mientras él estaba en el trance, él estaba escribiendo. Mire, cada vez que la Biblia dice, después de esto, cada vez que usted lo lee en Apocalipsis, después de esto implica que hubo una pausa y que fue una visión. Así que cada vez que usted se tope con después de esto, mire, Juan estaba de esclavo allí, sacando carbón. ¿Usted cree que los soldados lo iban a dejar todo el tiempo que él quisiera? Teniendo un éxtasis espiritual, no. O sea, no tenía el tiempo para hacerlo, pero en cada momento que tenía su comunión, Dios le daba ¿qué? Revelación. Y en el capítulo 10 se para un ángel, que si usted lo lee, dice que el tipo era grande, tenía un pie sobre el mar y un pie sobre la tierra. Tenía un librito en la mano. Y a Juan se le da la orden de que coma ese rollo, ese libro que tiene el ángel. ¿Y cuál es el propósito? Por eso yo digo que es una renovación profética. Se le dice que coma ese contenido, ese libro, porque es necesario que él que profetice otra vez sobre pueblo, gente, lenguas y naciones. Así que lo que está diciendo el capítulo 10 es que Juan tiene que renovar su ministerio profético para seguir profetizando. Le sabe dulce en la boca y amargo en el vientre. Para que usted lo entienda, amargo, usted sabe que nuestro vientre no tiene sabor. Nuestro sabor está, ¿verdad?, en la lengua. Pero como el anuncio este que decían por ahí, mi suegra cocina como los dioses, pero me cae. Ah, no se acuerda del anuncio tampoco. El anuncio decía, me cae como el demonio. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cocinaba rico, pero cuando le caía aquí, le daba una buena acidez, y esa era la noche de una pastillita, ¿verdad? Para la acidez. Así que, cuando Juan dice que era dulce a su paladar, es porque era palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre es dulce. Pero ¿por qué le amargaba en el vientre? ¿Por qué le caía pesado? Porque el contenido de esta palabra es que es juicio. Y como es juicio, los juicios nunca caen y se reciben, ¿verdad?, como un bají platillo. ¿Ok? Así que cuando dice que le pesaba, le amargaba en el vientre, era el contenido que tenía. Luego capítulo 11 habla de dos olivos. Y quiero rápido tocar este punto, porque este punto ha traído controversia. Unos dicen que los famosos dos olivos, uno era Enoc, uno era o Moisés o Elías. Y acuérdense que este trato de estos dos olivos tiene que ver específicamente con Israel. Por tal razón, yo le voy a decir por qué dentro de la interpretación mayorista que hay, no se entiende que es Enoc. Porque la gente dice, ah, es Enoc. Ok, Enoc es un patriarca. Enoc no representó o no tiene importancia ideológica para Israel. Fue un patriarca como lo fue Adán, como lo fue Noé, pero Israel como nación le da importancia a Moisés hacia adelante. Ok, eso es número uno. Ah, pero pastor, pero si él no vio muerte, no hay problema. La iglesia que va a ser arrebatada, ¿va a haber muerte? Pregunto yo. Porque no es el postulado evangélico de la iglesia. La iglesia que va a ser arrebatada en los aires. ¿Y los aires va a ser qué? Glorificada. Así que la iglesia arrebatada no ve muerte. Así que usted me diga, no, pero como Enoc no vio muerte, pues mire, Dios tiene el mismo poder de glorificar su cuerpo como va a glorificar el cuerpo de la iglesia que es arrebatada. Ahora, ¿cuáles son, verdad, los postulados que mayor aceptación tienen? Y quiero explicarlo con más detalle. Es que estas dos figuras pueden ser o representar. Fíjense que digo ser o representar. A Elías y a Moisés. ¿Por qué? ¿Qué representa a Moisés para Israel? El gran caudillo. El gran legislador de la nación. El gran creador de Israel. Para los judíos, Moisés es el creador. Por eso es que Dios sabe dónde puso su cuerpo, ¿verdad? Y Judas dice que Miguel peleó por el cuerpo, porque créanme que si el cuerpo estuviera en Jerusalén, allí mismo estuviera la estatua de Moisés. Y allí estuvieran idolatrando a Moisés. Si idolatraron a un becerro, idolatren a Moisés, ¿verdad? Así que Dios sabe por qué no dejó a Moisés allí. Así que Moisés representa la institución de Israel. Pero Elías, ¿qué representa Elías? El más grande de los profetas. Los judíos se dan en el pecho cada vez que mencionan a Elías. Elías es el más grande profeta. ¿Por qué yo asocio a estas dos personas? Pues fíjense que en ese capítulo 11, ahí dice que se les da poder para abrir y cerrar los cielos. ¿A quién apunta eso? A Elías. Pero se le da poder sobre toda plaga. ¿A quién apunta eso? A Moisés. Ahora, Moisés y Elías aparecieron ¿en dónde? En el Nuevo Testamento. En la transfiguración. Dios es soberano para hacerlo. Yo no tengo problema con eso. Pero, basándome en la interpretación que hizo Jesús del Elías que iba a devenir. ¿Se acuerdan de eso? Jesús dijo que Elías ciertamente iba a devenir, pero ya Elías vino. ¿Y quién fue el Elías que iba a devenir? Entonces quiere decir que Juan el Bautista era una reencarnación de Elías. Si Elías no apareció transfigurado en el monte. Ahora, basándome en eso, que yo he establecido, ¿verdad? Y lo digo con mucha responsabilidad, que estos dos olivos que van a aparecer aquí van a tener el poder y el tipo de ministerio que tuvo Moisés y que tuvo Elías. No que críticamente Dios va a decirle a Moisés y Elías, ok, ustedes están en cuerpo glorificado, vayan para abajo, humanícense y los van a matar otra vez y ustedes van a resucitar. Digo, Dios no puede hacerse bien. Yo no soy quien para mandar al Señor. Pero basándome en lo que el mismo Señor Jesús habló de Elías, que iba a devenir, Juan el Bautista no era Elías reencarnado. Juan el Bautista tenía un ministerio idéntico o parecido al de Elías. ¿Ok? Así que tomando esa posición, ¿verdad? Y cualquier cosita, pues yo me hago responsable de lo que digo. Entonces yo entiendo que estos dos olivos que me menciona aquí son unos ministerios especiales que habrá para Israel en ese tiempo. Dice que los matarán. que la gente se dará regalo porque por fin mataron a los tipos esos que enviaban plagas por toda la tierra, y al tercer día ellos que resucitarán. Y esto me trae otro asunto, que la gente dice que el Espíritu Santo no está en la tribulación. ¿Y quién resucita a esos dos olivos ahí? Chacanaki, como dicen en Aguadilla. ¿Quién va a resucitar esos dos cadáveres en la plaza de Jerusalén si no es el poder del Espíritu Santo que los va a resucitar? Porque yo sepa, el diablo no resucita. Quien resucita es Dios. ¿Ok? Así que a veces hemos arrastrado unos postulados. No, el Espíritu Santo no está por todo el canto. No, lo que pasa es que el Espíritu Santo tal vez no estará ejerciendo una influencia. No habrá tal vez gente, qué sé yo, sanando enfermos. O sea, tal vez, porque no sabemos cómo ha de suceder. Y yo soy precavido en esto. ¿Por qué? Porque los fariseos se conocían las profecías mesiánicas de la A a la Z. Y las profecías mesiánicas se le cumplieron en las narices y no las dieron cumplir. ¿Cierto, falso? Por eso yo soy precavido y trato de no escogotar. Me escogoto lo que entiendo que puedo escogotarme, pero en lo que no, soy precavido. ¿Sabes? Y digo, nosotros pensamos que se va a cumplir de esta manera, pero usted y yo no lo hemos visto. Es más, Juan escuchó los truenos. Y cuando él fue a escribir lo que los truenos dijeron, Dios le dijo, no lo escribas. Así que hay mucho contenido que Dios en su soberanía no quiso revelarnos. Y yo lo entiendo, ¿sabe por qué? Porque con lo poquito que nos reveló, nos estamos dando cantazos en la cabeza, en la pared. Imagínese si nos hubiese revelado un poco más. ¿Ok? Pero esto me enseña que Dios está en control de la historia. Así que ese capítulo lo quería tocar de los dos olivos. Capítulo 2 y 13 ya lo tocamos. ¿Ok? Quiero entonces caer a lo que son las copas. Si el tiempo me da, tocar algo de la gran ramera. Así que quiero ir a las copas, quiero aclarar, capítulo 15 y 16 comienza a hablar de esto. Pero lo que hace grande las copas, ¿verdad? Las plagas venideras, no son las copas per se. Si usted lee los pasajes, y usted más calma lo puede leer en su casa, usted se percata que a las copas se le echa la ira de Dios. O sea, en el capítulo 15 usted va a ver dos cosas. Plagas por un lado en las copas y la ira de Dios en otro. Y a las copas se le echa entonces ¿qué? La ira. Y las copas básicamente son el desenlace ¿qué? Final de los juicios de Dios. Sello, una cuarta parte de la tierra. Trompeta, una tercera parte. Ahora vamos a ver en las copas ¿qué? Toda la tierra bajo efectos parecidos de los mismos juicios. Así que bien, en el capítulo 15 me aparece una escena que para mí es sumamente llamativa. En esta escena me aparece un mar de cristal, el famoso mar de cristal, que aparece en los primeros capítulos de Apocalipsis. En ese mar de cristal su simbología representa la santidad de Dios. ¿Cuál es la diferencia del primero que aparece versus este? El primero está clear, transparente. Este está mezclado con fuego. Pero en este que está mezclado con fuego, están parados. Vamos a leerlo rapidito. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Versículo 2 del 15. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. ¿Quién alcanzó? ¿Quiénes son los que están aquí? ¿Los que alcanzaron victoria sobre quién? Usted lo está leyendo conmigo, ¿verdad? Entonces, dice la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, y en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios cantando el cántico de Moisés. O sea que esta gente que fue perseguido en la tribulación por no sujetarse al sistema de la bestia están adorando desde la santidad de Dios. Por eso el cuadro es precioso. Ellos están adorando desde su santidad. ¿Por qué? Porque su testimonio los ha capacitado para tal ejecución. ¿Ok? Pero el mar está que ardiendo en fuego. Y yo quiero adelantar algo, porque nosotros hemos hecho como que tres fuegos, te digo. Mire, el mismo fuego que te llena a ti es el mismo fuego que Dios envía de juicio. ¿Te explico? Si tú eres oro, ¿Qué hace el fuego con el oro? Lo purifica. Pero si usted es paja, hojarasca, ¿qué hace el fuego? El mismo fuego. Por eso, cuando Juan habló, él viene a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Pero ese fuego que me purifica a mí, al que no le sirve al Señor, ¿qué hace? Lo consume. Así que no es que hay dos fuegos, el fuego de bendición y el fuego de juicio. No, es el mismo. Y este fuego que está en ese mar de vidrio, claro, Dios está en ira. Mientras ellos no se queman porque están desde la santidad orando a Dios, ese fuego va a qué. Va a ser derramado sobre la tierra. Y luego menciona el cántico de Moisés. Pero entonces, quiero rapidito leer por aquí, versículo 5. Después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Que el tabernáculo era copia de qué? Del original. ¿Y el original está dónde? En el cielo. Así que aquí en Apocalipsis se está abriendo ese panorama. Mira, sí. Sí. Cuando hablaba del 14 del cordero, no sé, y el sello y lo estaba explicando, es que tiene que ver lo que es el detalle de los 144.000. Ok, los 144.000, aunque no entré en detalle a explicarlo, capítulo 7 le habla que son 12.000 de cada tribu, de las tribus de Israel. Y el capítulo 14 te dice que son el ejército del cordero, que van donde quiera que él está. ¿Okay? O sea, estos otros grupos selectos, además de los que están sufriendo por Cristo en el mundo, es como un grupo de hombres judíos piadosos que han creído en el Mesías. ¿Okay? Y mientras el Mesías venga a la tierra, ¿verdad? O en ese proceso en que vaya a venir a la tierra a implantar su reino, este grupo selecto va a estar ¿qué? Corriendo, por así decirlo, ¿verdad? Por toda la tierra, estableciendo lo que es el reino de Dios. Así que sería como un cuerpo élite, ¿verdad? Del ejército de Jesucristo, para que lo veamos así. Acuérdense que Jesús siempre habló del reino, y habló de guerra, y habló de un concepto bélico, militar. Cuando Jesús dijo, edificaré mi iglesia, estaba hablando en un lenguaje romano, de gobierno, de dominio. Y en ese sentido, es otro grupo. O sea, que cuando usted ve Apocalipsis, usted ve diferentes grupos sirviendo a Cristo. Unos de todas tribus, pueblo, lengua y nación, pero otros específicamente que siendo Israel. O sea, que porque la gente dice, no, Dios solamente va a tratar con Israel. Dios trata con Israel, pero Dios sigue tratando con qué. Con el mundo entero. ¿Ok? No sé si aclarada la duda. Bien, entonces dice que del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. ¿Por qué traigo esto? Porque en este capítulo 15 estamos en un momento climático. Dios ha aceptado adoración durante el transcurso de la tribulación, pero en este momento el templo del cielo se llena de humo. Lo que implica que Dios es Dios, para que usted lo vamos a personificar. Dios se paró del trono y dijo, se acabó el relato, se acabó el pan de piquito, vamos a ajustar cuenta con el hombre. Así que el templo se llena de humo y Dios no acepta oración en este momento. O sea que los ángeles dijeron, está prendido, no te pegues. Y miren que los ángeles, ¿saben que los serafines? ¿Saben qué significa la palabra serafín? Serafín significa ardientes. ¿Por qué? Porque los serafines son los que se convierten en llamas de fuego en la presencia del Señor. Hebreos lo dice. Él hace a sus ángeles ministros. ¿En qué? Los convierte en vientos y en llamas de fuego. Así que cuando un ángel adora, se enciende. Pero cuando Dios se para del trono porque está en ira, los serafines dicen, déjalo pasar porque Dios viene con su ira. Y mire, por eso es que dice que hasta que no se hubieran cumplido, ¿qué? No hay más actividad en el cielo. Y oí una gran voz que decía, capítulo 16, desde el templo a los siete ángeles, y derramá sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de qué? De la bestia, y que adoraban su imagen. O sea que ahora los juicios comienzan específicamente sobre el reino de la bestia, pero también con repercusiones ¿qué? Globales. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Ya una cuarta se convirtió en sangre. Ya una tercera parte también de la vegetación se ha ido afectando. Pero mire lo que pasa ahora. Este se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había que. O sea, que ya no es en Oriente, en el mar Mediterráneo, que no se puede cruzar en barco. Ahora es sobre qué. Sobre el planeta entero. Por tanto, los juicios de hambruna que comenzaron en una cuarta parte de la tierra, ¿hacia dónde se van a extender? Hacia el planeta completo. No me diga que va a venir el crucero de línea San Juan cruzando un mar. ¿Y cómo es la sangre de muerto? ¿Alguien sabe? La sangre de muerto. O sea, cuando usted está vivo, la sangre es rojita. Pero cuando usted muere, rápido se coagula, se pone vino, se pone negra. ¿Verdad? Se pone espesa. Así que cuando el autor dice, no, ya no era sangre, ya no era roja, ya era vino, ya era más oscura, era más espeso. Así que posiblemente los marullos ya ni salían. O sea, que el cuadro que está viendo Juan es aterrador. Sobre la tierra que entera. O sea, que el mar muerto pasó sobre los océanos completos. Sí, porque el mar muerto no tiene peces. Pero aquí dice que no va a haber ni un solo ser vivo en todos los mares. Pero el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y aquí usted va a ver algo muy peculiar de los ángeles. Mire, los ángeles no pueden cantar el cántico de redención. Los ángeles no tienen esa experiencia. Usted y yo sí. Sin embargo, los ángeles ven lo malagradecido, ¿verdad? Perdóneme la expresión pueblerina, que somos nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Lea lo siguiente. Y oí al ángel de las aguas. ¿Se acuerdan que yo hablé de Capitán Planeta? Elemento agua. Que aquí dice que hay un ángel de qué. O sea que Dios ha destinado ángeles a qué. A elementos particulares de la tierra. El ángel de las aguas. Que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Cuál es la acción de la que tú estás viendo ahí? Está más duro, está bueno, para que coja. Sí, ¿verdad? Soy puertorriqueñizando, como decimos nosotros. Los ángeles no saben lo que es el perdón, porque Dios no perdonó a los ángeles caídos. Sin embargo, al ser humano lo hizo poco menor que los ángeles y lo coronó de gloria, de honra, y todo lo sujetó a sus pies. Sin embargo, el hombre no ha sabido valorar esa expresión de amor de Dios. ¿Y qué hacen los ángeles en ese momento de juicio? Súbale, hermano, que se lo merecen. Dale a beber toda la sangre del mundo, porque ellos la derramaron. Y pregunto yo, los seres humanos estamos derramando sangre, porque solamente hablamos de los santos y de los profetas. Pero en Puerto Rico, ¿no se derrama más sangre que las guerras de Afganistán, Pakistán, Irak, juntas? Sí, porque usted ve la gente en contra de la guerra, que no es el problema que usted está en contra de la guerra, o de los cristianos somos pacifistas. Pero hay una realidad que se está dando en nuestra tierra, que la estamos obviando. Nos vamos a hacer piquetes allá a la reserva y a la Guardia Nacional. ¿Y qué está pasando en nuestro país? Y perdónenme que me vaya por la tangente, pero Puerto Rico es el país que más iglesias tiene por millas cuadradas. En el 2009, que con los invertidos trabajamos en el proyecto Mi Esperanza, 2009, 16.000 templos en Puerto Rico. ¿Qué pasa? Que como que no hay ¿verdad? Balance. Tenemos mucha religiosidad, pero lo que vemos en nuestra tierra es todo lo contrario. Y voy a decir esto, y no es para que usted diga, el pastor es cruel, no, es para que usted y yo reflexionemos. Y Utah, usted sabe que es un estado mormón, ¿cuánto lo sabía? ¿Usted sabe que Utah es un estado mormón? 98%. Lo podemos acusar de pasantes doctrinales, de herejes, ¿verdad? Si nos vamos a hablar teológicamente, nos podemos hablar de a ese nivel. Sin embargo, ¿usted sabe cuánta gente va a la cárcel al año en Utah? De 2 a 3 personas. ¿Y usted sabe por qué va a la cárcel? Va por el delito de embriaguez. Un estado hereje, un estado falsante doctrinal. ¿Y qué pasa? Que con tanto evangelio, por las 4 esquinas, no estamos haciendo la diferencia y no estamos influenciando. Porque nuestro trabajo es influenciar. Que no se me pegue lo del otro, no, que lo mío se le pegue al otro. Y me voy a seguir con la tangente, pastor, si me lo permite. Pero cuando Jesús habló de la iglesia, Jesús no estaba pensando en una asamblea. Usted sabe que Roma tenía un cuerpo selecto de invasión diplomática llamado iglesia. Cuando Roma decía, yo voy a conquistar a Puerto Rico, ¿usted sabe qué hacía Roma? Escogía un grupo selecto de 50 personas. Maestros, abogados, fiscales, albañiles, constructores, de todas las áreas y de todas las profesiones. ¿Y usted sabe qué hacía el emperador de Roma? Por 3 años, ese grupo selecto llamado iglesia va a influenciar el lugar donde van a vivir. Van a cambiar las estructuras, los albañiles van a empañetar, no según Puerto Rico, según Roma. Los abogados van a hacer leyes al estilo de Roma. Los maestros van a enseñar las artes que hay en Roma. Y de esa manera, aquella iglesia secreta de 50 personas iba influenciando. Y mira, un día Roma va a venir. Cuando Roma venga, ¿tú quieres ser ciudadano romano o tú quieres que ponga la limpia el pico? Pero tú sí que lo hagas. Firma aquí. Para que seas ciudadano romano. Y cuando Roma venga, no te van a tocar. Y eso lo iba haciendo el grupito de 50. En 3 años se ganaba al 90% de la sociedad. A nivel que se ganaba la mano derecha del gobierno. De que se ganaba a David. Mira a David. Por ahí viene Roma. Así que, ¿qué tú quieres? Es más, te ofrezco que tú vas a ser el gobernador cuando viene Roma. Y todo el mundo sabía que Roma vendría. Y cuando venía Roma, ¿qué mandaba? 100 soldaditos. Joven, levante la mano. Con 100 soldaditos, conquistaban una nación. ¿Por qué? Porque la iglesia había hecho el trabajo por 3 años. Y Jesús, cuando miró a Roma, dijo, siendo él Jesucristo, el Kyrios. Ah, ¿quién era el Kyrios en Roma? Pero Domiciano. Los emperadores eran los Kyrios. Así que él dijo, yo, Jesucristo, el Kyrios, sobre esta roca, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Así que Jesús estaba pensando en asuntos gubernamentales, de influencia. No estaba pensando solamente en reunirnos a cantar corito. Mire, aquí usted y yo nos capacitamos, pero nos capacitamos para influenciar ¿dónde? Afuera. El problema es que nos hemos quedado entreteniendo en las 4 paredes. Y se nos olvida que allí es que yo influencio. Allí es que yo soy mi trabajo, allí es que yo soy iglesia. Y claro, Jesús necesita una iglesia que esté influenciando, porque Cristo viene. Cuando Cristo venga, seas parte de la ciudadanía. Mira, todo encaja perfectamente. Pero déjenme seguir, que me fui mucho rato por la tarde. Así que, tengo, ¿cuánto tengo, pastor? 15, 20, más o menos. Ok, hay cositas, ¿verdad? Ahora, quiero tocar una de las copas rapidito. Y es cuando habla sobre el sol. Tengo por aquí rapidito, déjeme. Versículo 4. 16, 8. Sí, estoy medio cegado. Ok, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Ok, ¿por qué quiero explicar esto rapidito? Porque eso nuevamente nos sonaba a nosotros ciencia ficción. El sol nos quema con fuego. Sin embargo, este es uno de los juicios que los científicos más le están poniendo la atención por la alta probabilidad que existe hoy de que esto se cumpla. ¿Por qué? ¿Quién nos protege del material citoplásmico que bota el sol cuando tiene su tormenta solar? ¿Pero qué está pasando con esa capa de ozono? Nosotros mismos, con el cabello todo el charco para arriba. No, nosotros los seres humanos estamos destruyendo que esa capa de ozono. Entonces, cuando a veces ustedes tenemos días que los celulares como que no encajan. ¿Y de qué compañía tú eres? ¿De tal? Y tú tampoco tienes señal. ¿Sabes lo que es, verdad? Porque hay tormentas solares rozando que el cielo, ¿verdad?, terrestre, y afectan todas las comunicaciones. Todas las comunicaciones se van al piso con todo el material citoplásmico que sale del sol. Si esa capa de ozono sigue creciendo, hay dos boquetes, uno en el norte y uno en el sur. Si ese hueco sigue expandiéndose hacia el ecuador, cuando el sol tire ese material citoplásmico, que lo ha tirado toda la vida, lo que pasa es que con la capa de ozono, ¿qué hace el material citoplásmico? Rosa la tierra y se va por el, y allá los pingüinitos, Happy Feet, ven las auroras boreales. ¿Sí? ¿Se acuerdan Happy Feet? ¿O no vieron Happy Feet tampoco? Sí, los otros vieron. Lo que tienen es chiquito, por lo menos lo vieron. ¿Verdad? Y ahí en Happy Feet usted veía las auroras boreales que se dan allá en el norte y en el sur de, ¿verdad?, de la tierra. Pero si la capa se sigue debilitando, no va a haber auroras boreales. Lo que va a haber es literalmente fuego cayendo del cielo. Así que hoy la ciencia, por eso es que usted ve que hablan de esto, de energía verde, de calentamiento global, y usted escucha a los científicos con este desespero, porque saben que esto que dice aquí, estamos más cerca hoy de que se pueda cumplir. Porque al ritmo que vamos consumiendo petróleo y consumiendo todos los combustibles fósiles de la Tierra, estamos acelerando que este juicio pueda llevarse a cabo. ¿Y por qué le estoy trayendo esto? Porque la gente lee Apocalipsis y dice, como me dijo una hermanita de la iglesia, estas hermanitas son bonitas, ¿verdad? Yo le digo, las hermanitas de Muñoz Parado. Me dice, bueno, pastor, pero es que yo veo en Apocalipsis que Dios es cruel, ¿verdad? Y que Dios es cruel y que Dios bendito, que qué malo, pero ¿por qué va a hacernos eso? ¿Por qué? Porque ven los juicios simplemente manifestándose. Pero por eso es que yo me estoy tomando el tiempo de explicarle cómo esto puede suceder. Porque va a suceder, porque Dios lo permite, pero es la consecuencia directa de que de nosotros los humanos. Dios creó el planeta perfecto. Dios no hizo una porquería. Dios lo hizo excelente. Pero nosotros no hemos sabido administrar lo que Dios nos dio. Y no quiero que digan, el pastor trajo un ambientalista aquí. No, ¿verdad? Ni me identifico a ningún grupo. Sí, porque está actuado. Trajeron un ambientalista a darnos clases. No, es que es la realidad. Porque Dios puso al hombre en el huerto del Edén para administrar, para sojuzgar la creación. Y nosotros hemos abusado de la creación, abusando de sus recursos. Y eso es lo que nos está llevando aquí. Mire, donde hay un valle, ¿por qué está ahí? ¿Qué hemos hecho los humanos? Sacamos el monte de donde está y lo metemos ¿dónde? En el valle. Ah, y después cogemos y tapamos todos sus dineros. Y después viene el caído de llovizna y se inunda la urbanización. Y después vienen los que no saben, eso es juicio de Dios. No es juicio de Dios. Fue las malas decisiones que hemos tomado como seres humanos en la creación, en lo que Dios nos puso a administrar. Ahora, quiero brincar rapidito porque el tiempo avanza. Quiero hablar rapidito de la Babilonia. Y entonces aquí quiero, ¿verdad?, para que usted entienda que tiene que ver esto con nosotros, voy a explicarles el origen de Babilonia. Usted sabe que Babilonia en el Antiguo Testamento se mencionan 478 veces. Así que si esta ciudad se menciona 478 veces, quiere decir que algo de importante tiene. Pues bien, ¿usted sabe dónde se fundó la primera Babilonia? ¿Cuántos han leído el pasaje de Nimrod? Babel. ¿Se acuerdan de Nimrod, verdad? Amigo mío. Nimrod, dice la Biblia que fue el primer poderoso sobre la tierra. ¿Qué pasó con Nimrod? Después que Nimrod hizo la torre de Babel, Dios confundió las lenguas, etc. Nimrod muere, su esposa, llamada Semiramis, una mujer de verdad, de dudosa reputación, queda embarazada. Y ella, para no ser apedreada, porque en aquellos tiempos, como los tiempos de en Israel, ¿verdad?, en el mundo islámico, en el mundo judío, todavía siguen siendo así. Pero una mujer que quedara embarazada fuera del matrimonio, la sentencia era peñonazo limpio hasta que muriera. Así que para ella salirse con la suya, ¿qué hizo? No. Yo quedé embarazada de los dioses. Los dioses me embarazaron. Así que el fruto que llevo en mi vientre, el fruto de los dioses. Y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Tamuz. ¿Qué comenzó en esa Babilonia? Comenzó el primer culto de adoración a la madre y al niño. Buen entendedor, con pocas palabras más, ¿verdad? O sea que el famoso culto a una madre y un hijo no se da en la cuna del cristianismo, se da en Babilonia. ¿Qué pasa con la Babilonia de Nimrod? Desaparece. Luego viene la Babilonia de Hammurabi. Esa Babilonia hereda toda la cultura religiosa, ¿verdad?, que estableció Semiramis y un montón de cosas más. Y si la característica de esta segunda Babilonia es que entonces comienza a sincretizar con cuanta creencia había en el momento. Sí, tenemos a Semiramis con su hijo Tamuz, y todo el mundo le rendía pleitesía a Semiramis y su hijo Tamuz. Y fíjese que las estatuas no son tan diferentes como las de hoy, porque no sé, que Semiramis parece que tiene un espasmo en el cuello, porque Semiramis para acá siempre están así. ¿Usted lo ha visto? Sí, yo con todas las estampas y pinturas que yo veo, siempre están así. Digo, Semiramis tenía un espasmo. Así que de Semiramis para acá, la pobre señora estaba así, con su criatura, ¿verdad?, en los brazos. Pero entonces, en Hammurabi, lo que tú quieras creer, creo que es más, vamos a darle disfraz de la religión babilónica. ¿Qué pasó con Hammurabi? Luego llega la gran Babilonia bajo manos de Nabucodonosor, padre de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor es que entonces lleva hacia la gloria más alta y elevada al imperio babilónico. Bajo Nabucodonosor se adoró cualquier cosa. O sea, había idolatría por un tubo y siete llaves, como decíamos, diríamos por ahí. Entonces, ¿qué representa Babilonia? Babilonia representa un sistema idolátrico, representa un sistema de adoración idolátrica total. Ahora, también a esta Babilonia se le llama la Gran Ramera. Por eso en el capítulo 17 y 18 va junto. ¿Ok? No se pueden separar. Y en la Biblia, cuando Dios habla de ramera, ¿a quién le habla? En el caso de Israel, ¿verdad? Si ustedes lo leen en el Antiguo Testamento, porque ella era que esposa. ¿Se acuerdan de este profeta? Que Dios lo mandó a coger una mujer adulta. No sé si fue a Basura. Osea, perdón. A Osea, y dice, cásate con mujer que no tiene marido y por ahí, ¿verdad? Y así mismo él le dice, ustedes son así. Yo la limpié, yo la vestí y me la pegaron. Porque eso es lo que hace Dios con el profeta, ¿verdad? Pero entonces en el Nuevo Testamento, cuando se habla de ramera, ya no se habla de Israel. Se habla de la iglesia. Por eso en Apocalipsis, en las primeras siete cartas, ¿verdad?, de la iglesia, siempre se habla de una iglesia que apóstata. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? De un sistema religioso. Y se lo estoy resumiendo, ¿verdad?, porque hay muchos elementos aquí. Pero se trata de un sistema religioso que ha venido evolucionando a través de los tiempos y ha ido incorporando cuanto elemento y cuanta cosa se inventan bajo el nombre de qué, de que es iglesia. Por eso se le llama la gran ramera. O sea que es un sistema religioso donde va a decir, pues bueno, como ahora se jalan un templo de asambleas de Dios en Estados Unidos porque hace mucho ruido y aquí se manito nada más, ¿qué va a pasar? Pues para yo evitarme tener hijos con el gobierno, pues está bien, vamos a ir aceptando. El gobierno quiere empujar la medicalización de la marihuana, pues vamos a aceptarlo para que entonces no nos cobren contribuciones. ¿Sabes? Y esto yo se lo digo ahora, y te dirá, qué irónico, ¿verdad? Y qué cruel, pero eso es una realidad que nos puede suceder en cualquier momento. Usted no sabe, ¿cuándo sabe qué es la FRAP? La FRAP es la Fraternidad de Iglesias Pentecostales o Evangélicas de Puerto Rico. ¿Usted sabe que ese fue el ofrecimiento del gobernador? Apruébenme esto y la iglesia no lo vamos a tocar. Vamos a hacer un gobierno anticristiano y sin alusiones ni colores. Como lo mismo está pasando en Estados Unidos. Entonces, llegará el momento que pues, no se sabe dónde el gas pela y entonces vamos a ceder el terreno. Vamos a... Esta es la ramera. Ese es el espíritu de la ramera. Es una iglesia que se adultera porque no soporta ser perseguida. Ah, las primeras iglesias estaban siendo perseguidas. Los estaban matando por la causa del Evangelio. ¿Qué nos está diciendo esto? Que vendrá un tiempo donde la gente no sufrirá la sana doctrina. No sufrirá, como me dijeron, yo lo dije el viernes, pero lo vuelvo a repetir, como me dijeron en Aguada, enseñando romanos. ¿Qué me dijeron? Aquí nosotros no enseñamos romanos porque romanos es homofóbico. Así que vamos a actuar. Ah, y romanos promueve el odio a los mentirosos y a los adúlteros. Esa es la realidad que estamos viendo en nuestras iglesias. ¿Verdad? Y hablo en términos generales, ¿verdad? Sin hacer alusión. Entonces, esta gran Babilonia es una iglesia cristiana que se ha adulterado, que ha dejado todos los principios básicos y bíblicos. ¿Por qué? Porque para que no nos hagan la vida imposible, para que no nos cierren los templos, para que no nos quiten los beneficios. Mire, hoy tenemos templo, gracias a Dios. Pero la iglesia primitiva tenía que reunirse en las catacumbas, porque ni siquiera en casa de nadie podían reunirse. Y eso no regresará. Jesús fue claro. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Jesús las letras rojas las puso bien grandes, no las puso chiquitas en el contrato. Jesús dijo, ustedes son como ovejas de matadero. Yo sé que eso no despierta mucho a mí, pero Jesús lo dijo. ¿Usted qué es una oveja de matadero? ¿Está sentenciada a qué? En Abolía decimos, tiene la muerte detrás del chicho de oveja. Eso es ser cristiano. Que el mundo no me tolere, que el mundo me desprecie. Eso es parte de servir a Cristo. Entonces, se levantará este sistema que para estar en paz con todo el mundo, está bien, yo acepto esto, está bien, yo acepto lo otro. Y si usted, yo le invito a que usted tome algún curso de historia de la iglesia, para que usted vea cómo la iglesia se ha ido prostituyendo. La iglesia tradicional que usted y yo conocemos, no comenzó así. No comenzó así, comenzó sana. Pero, como los ejércitos de Roma, para que usted vea dónde está la adoración idolátrica, como la adoración de los soldados romanos era al sol Invictus, el dios sol. ¿Qué hizo el imperio romano con la iglesia cristiana? Pues mira, vamos entonces a establecer como obligatorio por el Estado, y nadie se está ofendido ahora, pero yo celebro el domingo. Pero por el Estado, el día oficial de reunión es el domingo. ¿Y qué hizo Constantino? Hizo un sol en la primera catedral cristiana llamado el Templo de Santa Sofía. Una belleza arquitectónica porque tiene unos vitrales que no importa qué hora del día esté el sol, alumbra el sol. Y entonces allá en Roma fueron llevando, ¿qué? estatuas. Usted sabe que el famoso Pedro no es Pedro. ¿Usted sabe de quién estamos de Pedro? De Júpiter. ¿Usted sabe a quién pasó los tesoros de Zeus, de Hermes, de Esculapio, de Asclepio y de todos los dioses idolátricos? A la iglesia cristiana protegida por el Estado. Y esa iglesia siguió prostituyéndose, siguió aceptando, empezaron a imponer que las penitencias, pero versión evangélica, papá, pacta ahora, porque hay un pacto de 1075 que te va a hacer contigo, te va a dar la casa, te va a dar la mansión. ¿No es eso misterio? ¿No es eso babilonia? Lo estamos viendo en el lado evangélico, sí, porque criticamos allá, pero el espíritu babilónico está rondando nuestras iglesias. Porque tú quieres ver el milagro, un pacto de 100. Es más, como me han dicho el propio invitado, Aarón, por menos un pacto de 500 yo no voy. Gracias por su servicio. Eso es que esa es la Babilonia que estamos viendo, que surge en este tiempo. Por eso tenemos que tener cuidado, amados. No todo, como dice el refrán, no todo lo que brilla. O sea, ¿qué cosas estamos dejando llegar a nuestras iglesias, a nuestra doctrina? Es que eso es bonito, es que todo el mundo lo hace. El que todo el mundo lo haga no significa que es correcto. Ni aun que sea legal, porque a veces la gente se va por lo legal. Ah, es que eso es legal. ¿Y quién me dice que todo lo que hace legal el gobierno es correcto? ¿Sí? Es legal porque pues, se paga unos tributos, paga unas contribuciones, por eso es legal. Pero no lo que es legal es moral. Por eso, amado, y quisiera, verdad, abarcar mucho más en esto de la Babilonia, pero sabemos que el tiempo corre. Pero si esta gran Babilonia y esta gran ramera, ¿qué va a pasar con ella? El sistema político que se llama la bestia la va a usar de carnada. Por eso aparece la ramera montada sobre la bestia, aparentando que control. Pero cuando usted lee Apocalipsis, usted se percata y ahí dice que Dios puso en el corazón de las cabezas que son reyes y de los cuernos darle su poder completo a la bestia. Y estos que menospreciarán, despreciarán a la ramera y la dejarán desnuda, la dejarán desolada. Claro, simplemente la misma bestia estará acabando su propia tumba. Porque a estas alturas del juego, ¿qué nos enseña Apocalipsis? Que solamente le queda una cabeza viva del sistema. Y ahí viene el poder, cuando usted sigue leyendo, ¿verdad? El jinete del caballo blanco del capítulo 19, viene Cristo que a implantar el milenio a la tierra. Y ahí es que se cumple el famoso corito que le canté ahorita. Ahí viene el cordero que a pelear. Y quiero rapidito leerlo y para darles el postre al final. Entonces vi el cielo abierto, capítulo 19, versículo 11. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia, ¿qué dice? ¿Cuáles son los verbos? Juzga y qué. Así que viene a pelear. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada. La palabra espada viene del griego ronfalía. ¿Qué era la ronfalía? ¿Cuántos han visto en estas películas como Príncipe de Persia, 300, estas películas así media sangrientas? Que los soldados, casi siempre los soldados persas, sacan una especie de jabalina que se agarra por el medio, tiene dos puntas y tiene doble filo. ¿Alguien ha visto esa arma en alguna película? Pues esa arma es lo que aquí llama ronfalía. En los tiempos bíblicos era la arma más letal. Un soldado la manejaba, le daba vuelta y si tú te pegabas al diámetro te daba, mire, picado por el medio. ¿Ok? Así que el Señor describe su palabra como letal, porque es palabra de qué? De juicio. Y Él la regirá con vara de hierro y Él pisa el lagar. ¿Qué es el lagar? ¿Dónde se hacía qué? Vino. donde se ponían las uvas y varios hombres que las aplastaban. Pues él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo. ¿Y por qué? Esto tiene que ver con Roma. Tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando el emperador romano salía a la guerra, ¿tú has visto la vestimenta romana? Sí, porque siempre vemos a Jesús con una batola grande. Y si tiene una batola grande, no se le ve el culo. Ah, pero ¿cómo eran las falditas de los romanos? Sí, porque antes usaban falditas. ¿Cómo eran? ¿Alguien sabe las falditas romanas? Tenía muchas tiritas, ¿verdad? Pero la del César tenía, como yo digo acá, la faja encendida. Y se le veía el muslo completo. Y el César, cuando estaba en el ejército, todo el mundo sabía quién era el César, porque el César se escribía en el muslo: Kyrios os Kyrios, Señor de Señores. Y se escribía en su ropa: Dominus, de los hombres, ¿verdad? El dueño de las almas de los hombres. Entonces Cristo, que le está hablando a una iglesia perseguida por Roma, le dice: no, papá, el que tiene el nombre escrito en el muslo no es el emperador, el que lo tiene escrito es Jesucristo, y no solamente el Hijo Espíritu, Rey de Reyes, Señor de Señores. Así que el título es más grande. Estoy casi predicando, pero entonces rapidito dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios. O sea, que Dios les va a preparar un buffet. Para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y qué. Y grandes. Porque Jesús no viene ahora a pisarlo. Él viene que a repartir fuerte, como decimos acá. Y dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Así que Jesús vino la primera vez y lo crucificaron. Pero cuando Él venga en su regreso, Él viene a establecer su reino y su gobierno. Así que pelearán contra el Cordero y el Cordero les vencerá. Y eso es literal. No es que Él viene a filosofar con los humanos. No, Él viene. ¿Por qué? Porque mire, ha dado mucha mica, como dicen en Aguadilla. Han dado mucha cuerda a la raza humana. Porque cuando Jesús vino a la tierra, Él dijo: la mies está madura. Así que cuando Jesús dijo que la mies está madura, Jesús dijo: el plan de redención se puede llevar a cabo ya, pero por amor a nosotros que no éramos pueblo, Jesús dijo: hay unas ovejas que no son de este redil, que me es necesario buscar. Así que a esos que no eran pueblo, los voy a hacer pueblo. Pero cuando Él vino la primera vez, ya esto estaba, mire, agua para chocolate. Vamos al contra. Y ahora sí que termino. ¿Les va a dejar un postrecito? Mire, yo le he dicho que el capítulo, las siete cartas a las iglesias, a veces es muy leído muy superficialmente y no le sacamos la gran enseñanza que encierra las siete cartas a las iglesias. ¿Ok? Así que me voy a concentrar en uno o dos simbolismos como mucho. ¿Para qué? Para que usted entienda qué poderosa enseñanza nos encierra esta simbología. Yo tengo una conferencia que se titula La metamorfosis de la palabra símbolos, y específicamente toco esto. Y quisiera leer, por ejemplo, en Pérgamo, la carta a Pérgamo, capítulo 2, versículo 12 al 17. Ahí al final se le dice que al que sea fiel y llega hasta el final, se le va a dar una piedrecita que blanca. ¿Ok? Hay gente que piensa que pues en el cielo Dios tiene una cantera de piedra blanca y va a estar dándole peñones a todo el mundo. ¿Ok? Eso no es lo que significa. Le vamos a explicar para que usted lo entienda que en el contexto en que fue dicho. Cuando los Césares invitaban a gente a su festival, a su fiesta personal, antes no existía Ticket Center, antes no existía Ticket Pop, antes no habían pases VIP, nada de eso existía. ¿Usted sabe qué hacía el César? El César tomaba una piedrita del río, ¿no han visto las piedritas del río que son blancas? Y se cita, parece huevito. Y con una piedra de esa, sellada por el sello del imperio, le decía: toma, yo tengo una fiesta en Aguadilla, así que estás invitado a mi fiesta. Ese es el mensaje que se le está dando a la iglesia de Pedro. Le están diciendo: por ustedes ser fiel, van a recibir el pase de entrada a la gran fiesta que Dios va a hacer. Al final de Apocalipsis, ¿qué es lo que hay? Las bodas del Cordero. Hay una fiesta en el cielo. Así que el contexto está claro, ¿verdad? Pero les digo otro postre: la Odisea. Y este versículo sí que se ha malinterpretado, y con el mismo se ha sacado gente hasta de las iglesias. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en boca. Este versículo ha sido utilizado por muchos años en muchas iglesias. No estoy diciendo que esto es aquí, pero tal vez alguien fue víctima en algún momento, en algún lugar, de esto que le voy a decir. Sobre todo los jóvenes, pero ustedes saben que los jóvenes tienen como una etapa, ¿no? Donde están y como que no quieren estar y están, pero... Y mire, yo vengo, me crié en una iglesia que habían 175 jóvenes. Así que sé de lo que les estoy hablando. Y se le decía a los jóvenes: mira, canto carnal, chuletón, pero que viene a la iglesia a pasar el jato, porque la Biblia dice que ojalá fuese frío o caliente, pero como eres tibio y estás aquí, y entonces se descargaba contra con este verso, tomando un texto, sacándolo de contexto para formar un pretexto. Y usted sabe cuántos jóvenes hoy no quieren saber de la iglesia, porque tomamos la espada, que es la palabra del Señor, pero en vez de defender, para levantar y redarguir, lo usamos para criticar, lo usamos para atajear, para lastimar. Si alguien se siente identificado, yo por lo menos 35 años en el Evangelio, lo vi muchas veces, desde mi niñez, y lo sigo viendo en muchos lugares todavía. Sin embargo, ¿a qué se refiere esto? ¿Frío y caliente aquí se refiere al frío espiritualmente y caliente espiritualmente? No. En la Odisea había dos fuentes de agua potable, porque la Odisea no tenía pozos. Entonces Roma, usted sabe que es el gran inventor del sistema de acueducto. Roma es quien inventó el acueducto y alcantarillado, como lo conocemos. Y de un lado venían aguas de una zona volcánica. ¿Los volcanes cómo son? Por tanto, el agua, si viene de una zona volcánica, ¿cómo debe ser el agua? Caliente. Pero esa estaba buena para bañarse en noche fría. Pero para beber, con un sol impetuoso, usted no va a beber agua caliente. Por tanto, Roma tuvo que traer otro acueducto de otro lado y sacar agua de manantial. ¿Y cómo son las aguas de manantial? Frío. Por tanto, y la característica de estas aguas es que ambas eran puras, pero estas aguas empezaron a mezclarse en un punto dado donde había unos altos minerales que contaminaban, ¿verdad?, el agua, y estos minerales provocaban males estomacales a nivel del vómito. Entonces, si usted junta agua fría con caliente, ¿cómo se convierte? Para la gente de la Odisea, el agua tibia era sinónimo de aguas impuras. Ahora, ¿cuál es la contextualización? El Señor nos está hablando a la iglesia que tiene que ser, ¿qué? Pura. Que tiene que ser íntegra, de una sola tacha. No es para que cojamos el versículo y se los entreguemos a nuestros pobres muchachos, que mire, que muchos vienen a la iglesia y pues mire, déjelo ahí, que escuche la palabra, que el Espíritu Santo es el que hace la obra. Yo estoy claro en eso. Pero está hablando, por ejemplo, y lo conozco por causa porque tengo muchos amigos contables. ¿Cuántos ministros dicen: mira, arreglame la planilla para que me suena? ¿Hay pureza ahí? ¿Hay integridad ahí? ¿Cuántos ministros negocian con el gobierno para que, pues, como el alcalde me va a tirar el parking gratis? Pero tú sabes, yo voy a estar allí y aunque él está a favor de unas cosas, ahí hay pureza, ahí hay integridad. Entonces, ¿quiénes son los tibios? Es tibio tal vez el que se sienta y está ahí en ese proceso donde tal vez hay una lucha espiritual que usted no sabe y que usted no ve, pero el Espíritu Santo lo logró traer aquí para que escuchara la palabra, y usted viene y le baja con que es un tibio, y el enemigo que aprovecha cualquier cosa y dice, mira para allá, ahí no te quieren, ¿para qué tú vas a la iglesia ahí? Y el enemigo que termina ganando un alma y terminamos perdiéndola nosotros porque tomamos un texto y lo sacamos de contexto. ¿Ok? Así que a este nivel son las interpretaciones que no hacemos del Apocalipsis y de muchos otros textos de la Biblia por desconocimiento, porque simplemente leemos la Biblia como yo la entiendo y tiro para adelante. Y esto le exhorto, ¿cuántos son maestros aquí en la Biblia? Levanta la mano los maestros. Ok. Miren, enseñar la palabra es una gran responsabilidad. Por tanto, no podemos tomar de manera liviana, no podemos tomar de manera superficial la enseñanza del libro sagrado. Y usted como cristiano, nunca tome la lectura de la palabra de manera superficial. Hay que escudriñar las escrituras, hay que buscar más allá. ¿Por qué? Porque hay una realidad, hay una distancia en el tiempo, hay una distancia cultural que nos lleva de nosotros a la Biblia, y es mi responsabilidad como pastor, como estudiante de la palabra, acercarme en ese puente del tiempo para saber qué fue lo que Dios me quiso decir. Así que yo espero que lo que hayamos dicho durante estos dos viernes le entusiasme a usted a aventurarse cada día más en un estudio de la palabra del Señor. Termino diciendo que lo último de ese pasaje, cuando dice yo toco la puerta y llamo, se lo aplicamos a cada vez que nos ponen a predicar en un culto evangelístico. Como tenemos que darle predicar de improvisado, ese es el primer versículo que cogemos y lo tiramos. ¿Usted sabe qué? Este versículo no se le dice al que no conoce al Señor. Este versículo se le habla a la que es novia. Y me voy a tomar la libertad de otro postre. ¿Usted sabe qué? Cuando un hombre enamoraba a una mujer en los tiempos bíblicos, tenía que pagar la dote. La dote era el precio que el padre decía, esto es lo que vale la nena. La nena vale 2000 vacas. Tú me das 2000 vacas, te casas con la nena. Así es. Y así es en Oriente. Después que el hombre pagaba la dote, tenía que dar el arrabón, la prenda que garantizaba que él iba a hacer casa y que iba a venir a buscarla para casarse. Después se iba a hacer la casa. ¿Por qué? Porque en Oriente no se vive de sección 8, de welfare, de renta ni de hipoteca. Si usted se quiere casar, tiene que tenerle casa. Ah, yo escucho a gente, por ahí yo me voy por esto porque allá se casan con dos mujeres. Sí, dos, tres, que usted le tenga casa a cada una. Sí, no piense que eso es de renta y de broyo que usted va a vivir. Usted tiene que tener dinero suficiente para mantenerlas con las que usted se casa. Así que no es tan cáscara fácil. Y después que se hacía la casa, el novio venía y hacía un séquito. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Que por ahí siempre hemos casado a las 10 vírgenes con el novio. ¿Quién le dice que el novio nuestro es polígamo? Sí, porque nosotros hemos estado casando a las 10 vírgenes con el novio. Y estarás tú velando a las 10 vírgenes. ¿Quién representa a las 10 vírgenes? Las 10 vírgenes es el séquito de la boda real. Y el séquito es Israel, porque Israel es el que iba a traer al novio. ¿Y qué hacían las vírgenes? Pues hoy en día las vírgenes, ¿qué hacen? El novio le da una la llave del Mercedes, la otra le da la llave de BMW, a la otra le da el 401k, al otro le da el CD de $500,000, ¿verdad? Y a cada una le da un regalo. Y cuando llegan a casa de la novia, le dan los regalos de parte del novio. Eso es Israel. Las vírgenes, ¿ok? Entonces, después se iban para casa del novio con los padrinos. ¿Y los padrinos para qué? tú me velas que no brinque la ventana porque la boda es mañana. Y al otro día antes de la boda venía el novio y cenaban, hablaban, dialogaban para después casarse. En ese contexto es que se da este versículo. Primero Cristo pagó la dote en la cruz del Calvario, pagó el precio. Pero después que pagó el precio, dejó el arrabón. Por eso dice Pablo que las arras de arrabón de nuestra herencia, ¿quién es? El Espíritu Santo. Porque Él dijo que yo me voy a preparar ¿qué? Moradas. Así que no nos va a llevar a vivir ni de hipoteca, ni de huerfeo, ni de sección 8, ni de vivienda pública. Así que el Señor va a preparar morada. Pero en lo que estamos en el proceso de espera, Él a la novia le dice: he aquí, yo estoy a la puerta, quiero hablar contigo, quiero cenar contigo. Así que cada vez que usted y yo nos acercamos por medio de la oración, se cumple este versículo en nuestra vida. ¿Y cuántas veces hemos cogido este versículo y se lo aplicamos a alguien que está allá? Cuando esto es un versículo para la que es novia, para la que ha sido comprada, para la que tiene pacto con el Cordero. Amén. Así que quería dejarle estos tres postrecitos para que usted sienta más hambre y sed de la palabra del Señor. Sé que el tiempo ha transcurrido, podemos, ¿verdad?, hacer como hicimos el viernes pasado, nos quedamos hasta las tantas, así que todos los que tengan dudas, preguntas, pues vamos a estar, ¿verdad?, con la mejor disposición de contestarle, ¿verdad?, porque sabemos que algunos hermanos tienen que salir y algunos hermanos les dejan la panadería. Así que muchas gracias, muchas bendiciones, me he gozado con ustedes, solo, ¿verdad?, si usted ve que me monté en el patín, pido disculpas, pero es que Apocalipsis y la palabra es algo que me apasiona. Y pues cuando algo la apasiona, pues usted sabe lo que pasa, ¿no? Uno se monta en gilda por ahí, sigue por ahí, así que si usted no comprendió algo o no me hice explicar bien, voy a estar aquí, ¿verdad?, a su disposición para así poderle abarcar, ¿verdad?, o explicar cualquier cosita. Así que, pastor, ¿verdad?, ya digamos al tiempo, sigan orando por nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra iglesia, para que el Señor siga haciendo, ¿verdad?, su santa y divina voluntad. Y sigamos como siempre en el propósito lindo del Señor. Y sabemos que tenemos acá en Mayagüez una iglesia hermana, una iglesia amiga y unos pastores, ¿verdad? Yo cojo una vida rápido a la gente, así que ya sentimos que nos conocemos hace tiempo. Así que muchas gracias a los pastores de la casa por habernos invitado, por habernos cedido, ¿verdad?, su altar en esta preciosa noche y en la noche anterior. Así que Dios me le bendiga, nuestro pastor con nosotros.